Ahora 9:38 minutos en la ciudad de La Plata, en realidad en toda la República Argentina. Esta música ya nos mete en la segunda entrevista del día, por eso vamos a viajar hasta Melchor Romero, porque allí continúan los reclamos del Comité de Crisis y diversas organizaciones sociales. Cada vez se van acumulando, ¿no? Al no poder resolver ninguno de los pedidos, están, bueno, pidiendo, por ejemplo, semáforo en 32 y 155, bacheo y luminaria en 167, desde 520 y 32. También entre 32, perdón, entre 167 y 161. Estos son solamente algunos de los reclamos. Para eso vamos a saludar a Alejandra Aragón. Ella es del Comité de Crisis de Melchor Romero. Alejandra, bienvenida aquí a Oeste Despierta. Hola, buen día. Gracias. Sí, estamos haciendo tenemos un listado de pedidos en la localidad de Melchor Romero. Sí, y cada vez se hace más grande, ¿no? Al contrario de... Sí, cada vez se hace más grande y aparte, sin respuestas, sin soluciones, pedidos que los tenemos desde anteriormente, tenemos pedidos desde 2015, 2014, 2016, 2017, tenemos pedidos que ya están firmados, que es como luminaria, bacheo, arreglo de calle, semáforo, y no hubo soluciones para ninguno. ¿Justificativo hay? Algunos se encuentran y dicen, mira, no hacemos esto porque, por tal cosa, ¿por lo menos le responden o ni siquiera hay respuesta de parte del municipio? No hay respuesta. Siempre la respuesta de ellos es siempre, bueno, lo vamos a tramitar. Queda ahí, no tenemos una solución. Las calles son un desastre. Hay barrios donde a la gente se le complica salir hasta para ir al médico. Estamos en una situación donde tenemos un virus que está matando gente, porque es así, el virus está matando, y hay barrios donde no tienen ni siquiera acceso a un micro para poder ir a hacerse un hisopado, no tienen calles buenas, si llueve no tienen salida, es un desastre. Y bueno, y el municipio, no, la verdad, no sé, hace oídos sordos y no responde el intendente, ni siquiera conoce algunos barrios. Para mí no conoce el barrio, porque no viene, no da respuesta y no sabe la situación que están viviendo los vecinos. Sí, también vale mencionar esto, ¿no? De que estamos hablando contigo del Comité de Crisis de Melchor Romero, justamente esto que se volvió a resurgir con la llegada de la pandemia aquí a la Argentina. Ustedes han estado dándole de comer a muchísimas familias en esa localidad, así como todos los comités en los distintos barrios. Y en un momento, hasta esa mínima ayuda que había de parte del municipio, yo me acuerdo que ustedes después fueron tapa de casi todos los diarios con eso de un pollo por comedor que les entregaba a Garro, con esa mínima ayuda, hasta decidió cortarla en pleno pico de pandemia. Sí, se cortó. Entregó un comunicado que nosotros entregamos por medio del comité, que nunca ni siquiera se entregó un comunicado directo. Los concejales del municipio que estaban ahí, ellos fueron los que se encargaron de mandar un mensaje que decía que se cortaba la ayuda porque tenían 300 comedores, que nunca se entregó un listado de esos 300 comedores que entregaban. No sabemos si son los comedores que son amigos del intendente de Garro, pero de las organizaciones, ni siquiera de los compañeros que están dentro del comité, de nadie. Nunca se supo cuáles son los comedores que le dan ayuda. Es la realidad. Y aparte estamos en pandemia. El año pasado fue horrible. Yo me acuerdo que los vecinos se quejaban por el agua, no había agua. Nosotros no tenemos agua. Yo estoy en Melchor Romero, estoy en un barrio, se llama Cristo Rey, que tenemos por bomba. O sea, tenemos agua de tanque, de bomba. Sí. Y bueno, nos quedamos sin agua y no teníamos respuesta. Tuvimos que hacer varios reclamos para que nos manden tanques de agua. Cuando nos decían lavate las manos, desinfectar todo, y no tenían forma. Ni siquiera hubo algo como para decir, bueno, se va a poner agua potable. Los vecinos tenemos un tanque que está contaminado, que cuando quieren tomar agua, un litro de agua, dos gotitas de lavandina para poder consumirla. Entonces no hubo solución, ni en lo eléctrico tampoco. Hay un montón de casas que se prendieron fuego, que sufrieron el incendio, tuvieron la catástrofe esa, y no, la verdad que no hubo tampoco solución, ni siquiera ayuda. La ayuda que reciben es por los vecinos, por la gente solidaria, por las organizaciones, porque algún referente se está moviendo para darle algo, porque la verdad que desde el municipio nada. Sí, también me sorprendía, en realidad ya no sé si me sorprendía o no tanto, de esta pelea que tuvo nuestro intendente Garro con el gobierno de la provincia de Buenos Aires, con Daniel Goyán por Twitter, donde dice, bueno, que se enteró justamente que 3 de 4 contagiados aquí en La Plata son pertenecientes a la cepa Manaos y que, bueno, de esto se enteró por Twitter. Imaginémonos, si esto es el problema que más ocupa hoy, no solamente a La Plata, sino a la República Argentina, y nuestro intendente se entera por Twitter de cómo está la situación, que queda para los barrios, ¿no? Y sí, imagínate. Él se entera por Twitter. Él no, porque pasa que si vos sos un intendente que no sabés recorrer los barrios, claro, y no sabés cuál es la necesidad de los vecinos, de cada uno de los vecinos, no se va a enterar nada. La verdad que no, si tenemos reclamo de calles que no se pueden transitar, hay niños en los barrios que se han muerto porque no ha entrado a la ambulancia, porque tienen en mal estado las calles. Imagínate si se va a enterar que que se están muriendo, la gente se está muriendo y que tiene ahí una cepa nueva. No, no sabe nada, porque la verdad no le interesa. Y con el tema de... Intendente que no, la verdad que no hace un buen trabajo, digamos. Claro. Con el tema de... Perdóname, ¿no? No se entera de la necesidad. Claro. No, con el tema, por último, ya de lo sanitario, por si no tenían problemas allí en Melchor Romero con todo esto que nos estás contando, les renuncia la directora del hospital, el Melchor Romero, justamente, el Alejandro Cohn, en realidad, nos decían la semana pasada desde SICOP, está al borde del colapso, ya no quedan camas para internar a nuevos pacientes. Ese es el panorama que los está justamente azotando hoy por hoy. Y sí. Imagínate que yo pasé el otro día por el hospital porque tenía que hacer un trámite, porque nosotros acá cuando salimos del barrio tomamos 2 micros para llegar a Romero y somos parte de la localidad de Romero. Claro. Y tomamos 2 micros para llegar hasta allá. Pasamos por el hospital, habían 4 cuadras de cola para hacerse el hisopado. Claro. Y la verdad que está saturado, no hay camas. Acá en el barrio no hubo, el año pasado hubo poco contagio. Ahora, este mes, fue masivo. Tenemos por lo menos en cada cuadra 4 o 5 familias aisladas. Y son familias numerosas algunas. Y es muy difícil, a veces es difícil hasta asistirlos porque la cantidad de mercadería o lo que tenemos, se los vamos entregando, pero nos cuesta un montón asistir. El municipio tendría que estar presente en este momento, tendría que estar asistiendo a las familias aisladas. Porque se imagina que se aísla el papá, la mamá, y ¿cómo hacen los niños para comer? Los pibes la están pasando mal. Así entonces es difícil. Igual el año pasado la gente adulto mayor estuvo total abandono, tenían que asistir las organizaciones o los propios vecinos con la solidaridad que tienen para pasarle algo, porque ni siquiera los adultos mayores lo asistieron con mercadería ni con nada, no nada. Entonces para nosotros es un abandono total de parte de la intendencia. El intendente ha abandonado La Plata. Sí, bueno, la verdad que te agradecemos estos minutos, no cambia el panorama, van pasando los años, pero los reclamos no solamente siguen siendo los mismos, sino que se van multiplicando. Te agradecemos, sí. Alejandra, que siempre que te llamamos estés a disposición. Bueno, gracias, que tenga buen día. Ahí pasaba Alejandra Aragón, ella pertenece al Comité de Crisis de Melchor Romero. Bueno, contando estos problemas que se van agudizando en nuestra ciudad de La Plata. Es la hora 9:46, vamos a seguir escuchando un poquito más de música y ya lo tenemos aquí cerquita nuestro al doctor Adrián Celayeta para también ir charlando con él en el próximo bloque.